chiquita, siga moviendo su colita. Que esta noche yo lo coloco y usted lo quita. Entiende, su cotorro es lo que me enciende. Por lo que veo, creo que está muy bueno el ambiente. Como acá en mi tierra acostumbramos, no dejes de moverte para que nos entendamos. Mami, vamos, levanta las manos y déjate llevar al ritmo de este mexicano. Como no, si ya quedamos, vete para acá. Yo soy muy bueno pa' tomar, soy el tirano dano. Puedo ofrecerte nada más que festividad. Dime, ¿te parece bien o te parece mal? De género estilo santa, no se diga mal. Pon las manos en el aire, déjame verte bailar. Que hoy hay fiesta total en el lugar. Y te aseguro que será una noche para recordar. Al ratón le gusta el queso y agarría la tortilla. Y yo sé lo que le gusta a todas las bailarinas. A una le gusta el dinero, a otra le gusta la fiesta. Pero lo que más les gusta es sentarse en mi mesa. Mejor borracho conocido que alcohólico anónimo. Pásame un whisky ahorita que se ando con ánimo. Ya sabes que de Darius la fiesta es sinónimo. Le gusta la hierba mucho más que a los botánicos. No sientas pánico, mami, escucha esto. Que lo que ofrezco, rap burdelesco. Pa' que lo bailes en la pista y todo el mundo esté prendido cuando te des vista. Ni quien resista al ver ese culito de artista moviéndose bien rico al ritmo que te traigo. Estilo mexicano, puro rap callejero del que hacemos en mi barrio. Al rato le gusta el queso y agarría la tortilla. Y yo sé lo que le gusta a todas las bailarinas. A una le gusta el dinero, a otra le gusta la fiesta. Pero lo que más les gusta es sentarse en mi mesa. Así que vamos, sigue bailando. Que a mí me gustan flojitas y cooperando. Ando bien pedo y como quiera puedo. Le doy hasta que lleno y lo que sobra me lo llevo. En serio, pa'l cementerio. Viciado, mamado, casi sonriendo. Por eso es que hoy celebro solo haber despertado. Ya nada más con eso voy a ganar mi cuajado. Al rato le gusta el queso y agarría la tortilla. Y yo sé lo que le gusta a todas las bailarinas. A una le gusta el dinero, a otra le gusta la fiesta. Pero lo que más les gusta es sentarse en mi mesa. Largo y tendido le damos por aquí al pachangón. Y qué mejor que invitar buenos amigos, que se calen sobre el beat y se discutan chido. Sean todos bienvenidos y siéntanse en casa. Tomen lo que quieran y escojan una muchacha. Ando bien caliente, voy al privado a matar. Ahí dejo que los presente mi carnalito el Big Man. Aquí solo va a estar la mejor que da la mata. Y el tubo de los juegos, es tiempo de la plata. El jefe ya escogió y a ustedes les tocó. Cabrones, espero no desperdicien esa acción. No relepa, señores, hacer lo que nos gusta. La fiesta ya está puesta, ustedes saben si resulta. Esto es lo que les gusta, los buenos que se asustan. Enseñen lo que traen y luego vemos las preguntas. Presenta el bando de este lado, en mero Guadalupe, bien placeado con los barrios de mi barrio. De Rolling Stone agarrando el fiestón, el que se deja Cayetano con su flow. El master llega pa' sacar la casta, aunque a veces grifo y aunque a veces pasta. Haciendo el business en este pachangón, listo pa' hacer la F con la casa Babilón. Los envidiosos guachan y se quedan cabra. Que sepan que no es cuento, que la CBR manda. Que no cualquiera con el cartel se rifa. Aquí nadie se mete, aquí pura banda maciza. El W de la corona con la clica, tomando un bucanón, un tabaco y unas morritas. Vine a la cita porque sé lo que traigo y quiero celebrarlo con un toque de la Hydro. Ok, vamos a hacer este jale, a ver cómo sale. Soy la oveja negra más negra de la pandilla. Brilla el cerro de la silla, centauro de Pancho Villa. Fumo marihuana buena que cruza la aduana. Sinaloense, michoacana, jamaiquina y colombiana. Al ver que me hace jeta lo destrozo en la libreta. Lo dejo en la banqueta, agujero con metralleta. Hago lo que quiero y lo que quiero es el dinero. Yo quiero dinero porque soy bien con galero. Yo soy el que mezcla business, party, pandillero. Siempre verdadero, sueno bien culero. Mis 24, pone dedos. Los tengo vigilados con mi gente desde el cerro. Llegó la galla, mis planes no me fallan. Tengo mis tiradores y mi truco de pantalla. Llegó el drug dealer, hablaré claro, soy el killer. Traigo a mi socio en la avenida controlando el business. Y es que yo tengo un plan, déjese venir por la avenida. Y es que estoy con mis carnales sin perderme la bebida. Muevo mi gente clandestina de alguna forma fina. De un lado al otro controlando todas las esquinas. De nuevo las palabras que se meten por los barrios, que cruzan las ciudades entre los diablos y santos. Resulta que mi tribu trabaja con Babilonia, corriendo vibraciones embrujadas por colonias. Mi nombre vida baja, escupo caras falsas. Ando tras la feria, mi familia y mi casa. Camino por las palmas, orillas de la city. Leo perro y gato y un pinchoso grizzly. Es lo que tenemos dentro de la mente. Amistades con la cita, ya lo saben, Dios viviente. Te cuento los 3-6 en mi barrio, esa merna. Esta vida y conocerán el planeta. Síguele buscándole, amigo, no te me agüites. Mirando todo claro, trabajando sin los chismes. Unos están fumando, otros están cantando. Tú síguele bien, recién tu vida de embrujado. Bueno, ¿cómo está este pedo? Le están quitando vuelo todos los reggaetoneros. Por mi maña de ser el peleonero. Mientras ellos se acoplan, están jalándose los pelos. Agarren la onda, la plaza está cachonda. Manos a la obra, juntos hasta la victoria. Hay que llegarle al toro por la cola y por los cuernos. Si alguno no la libra, nos fugamos del infierno. Aunque muchos se llenen la boca diciendo que no, hay que admitir que todo sucede gracias a Dios, locos.